Bueno, por suerte nos acompañó el día y la verdad que esperamos que los trabajadores la disfruten, que esa es la intención nuestra. Hoy es un día, en realidad se conmemoraba el 1 de mayo, pero bueno, por temas climáticos no pudimos realizarlo y hoy estamos festejando eso, dando lo mismo al trabajador. Sabemos que venimos en una época donde le cuesta todo llegar a fin de mes, están todos lastimados económicamente, entonces reconocerle el trabajo que hacen día a día, que lo hacen para llevar el pan a su familia. Esto no tenemos que poner bien en claro algo, que hoy es un día para los trabajadores, hecho por trabajadores, con todo el sentimiento y con toda la intención de que hoy pase un lindo día. Y nosotros estamos apostando a la unidad de los laburantes, de todos los sectores, de los sectores populares, de los trabajadores de la economía popular, de los trabajadores privados, de los municipales, estatales. La idea es que todos lo pasen lindo. Es una fiesta para los trabajadores. Acá estamos nosotros trabajando desde las 4 de la mañana haciendo este locro. Así que, bueno, nada, por los laburantes le ponemos el pecho y vamos en unidad. Sí, es la primera actividad que hacemos en conjunto de las tres centrales sindicales, con todo lo que significa, ¿no? Una representación de más de 15.000 trabajadores en la ciudad y en la región, que es Monte, Cañuelas, Las Lobos. Y había alguna crítica en alguna red social sobre qué festejábamos. Y en realidad, más allá de la situación económica, que nosotros ya hemos sacado comunicado en común incluso sobre la situación, lo que está pasando, nadie nos hace perder la alegría. Y la alegría es seguir luchando por nuestros derechos de los y las trabajadoras. Así que hoy, como decían los compañeros y compañeras, estamos en un día de festejo, que también dialécticamente es un día de lucha. Así que nadie nos va a sacar la alegría y la alegría también de luchar. Así que hoy creo que tenemos que festejar también lo que vos decías, ¿no? La voluntad que hemos tenido las tres centrales de hacer esta actividad como principio, porque en realidad vamos a seguir trabajando en conjunto, porque sin duda se viene un momento muy complicado para los trabajadores y trabajadoras, y más que nunca necesario la unidad.